continuamos y nos vienen a visitar en este programa donde nos atraviesan las mujeres originarias. Por eso estamos aquí en la compañía de María Pía Torres. Ella trabaja y pertenece a la Universidad Católica de Temuco. Ha trabajado en educación, en salud intercultural y bueno, con un vínculo allí que viene llevando con comunidades mapuches allí en Temuco, del otro lado, en el de esto que es el Wallmapu, bueno, del otro lado ahí de la cordillera, muy cerquita de aquí. La vamos a saludar, le damos las buenas tardes. ¿Cómo estás, Pía? Hola, hola, muy buenas tardes. Mucho gusto, encantada de estar aquí, de poder conocerte, de poder conocerlas y compartir un poquito de lo que está pasando al otro lado de la cordillera. Bueno, un placer que estés aquí. Primero preguntarte un poco sobre estas actividades y luego seguramente nos va a atravesar lo que se viene viviendo en Chile. Pero preguntarte cómo viene esta experiencia tuya, desde dónde, por qué te interesaste también por la salud intercultural, por la formación en médicos, que tiene que ver también el camino que vos estás haciendo. Bueno, yo soy antropóloga y trabajo en el Departamento de Antropología de la Universidad. Desde ahí también hay un centro de estudios sociales, desde donde se dirigen algunos proyectos de investigación que tienen que ver con la interculturalidad y con la implementación de la interculturalidad, que ha sido un desafío muy grande que toma Chile desde el retorno a la democracia. El 90 vuelve Chile a la democracia, posteriormente a la dictadura de Pinochet, y con esto se crea la ley indígena, que es la primera regulación que va a reconocer legalmente la existencia de 9 pueblos originarios. Entonces el proceso, además de la reconstrucción del tejido social, que estaba muy desgastado en ese punto, tiene que ver también con construir la interculturalidad como un discurso, no solo como un discurso legislativo, sino como una práctica, ¿no? Muchos pueblos originarios dicen hoy que son ellos los que siempre han tenido la actitud de, digamos, de transformar las relaciones sociales en base a la interculturalidad, mientras que el Estado chileno se resiste un poco a implementarla de forma participativa y qué sé yo. Entonces, bueno, en este escenario se crea justamente la Escuela de Antropología en la región de la Araucanía, aunque ya data de los 70, pero durante la dictadura estuvo cerrada. Y con eso se comienza a trabajar con las comunidades y a implementar distintas acciones, ¿no?, vinculadas a la educación intercultural, a la salud intercultural. Hoy día Chile, y la región en particular, tiene hospitales interculturales, consultorios interculturales, y la universidad, por ejemplo, la carrera de pedagogía intercultural. Entonces se están haciendo cosas, se están construyendo, y bueno, la idea es que justamente quienes trabajamos en el área social, las ciencias sociales, no solo la antropología, podamos también contribuir con ese saber en el cual somos formados a que esto sea realmente construido con éxito, ¿no? Pía, porque aquí quizás también, no sé si conoces la experiencia de acá, pero la interculturalidad ha sido bastante débil, ha costado mucho. Hay algunas regiones donde se pudieron implementar en algún momento la educación bilingüe, hubo en algún momento de ciertos gobiernos, en algún momento del gobierno kirchnerista, donde se armó también hasta una parte dentro de la educación. Bueno, luego esto se dejó, no sabemos qué va a suceder ahora. Ha sido siempre este ida y vuelta y no siempre fueron escuchadas las comunidades. ¿Ustedes cómo lo llevan a cabo? ¿Cuáles han sido también las trabas que se han ido poniendo? ¿Y cómo hacen también para que esto ya hayan espacios directamente como escuelas, como formaciones donde se hable de interculturalidad? Sí, bueno, los pueblos originarios en Chile han tenido sus propias discusiones en torno a esto y son muchos los desafíos. En realidad son más los desafíos que las victorias hasta este momento. Como para siempre. Para transparentar, ya, aunque este suene un poco bonito que hay educación intercultural, claro, y todo. Bueno, son muchos los desafíos, muchísimos. Pero lo interesante es que aquí se ha construido en base a la demanda de los propios pueblos, incluso en el diseño de ciertos hospitales, de ciertos centros de atención, de la escuela, ha sido iniciativa de las propias comunidades. Y eso ha sido lo que le ha dado más fuerza a esto, ¿no? Bueno, yo pienso que hay como tres hitos importantes para la construcción de lo que tenemos por ahora de interculturalidad en Chile. El primero, ¿cierto?, esta ley indígena, y luego la demanda, digamos, esto que han denominado el despertar de los pueblos indígenas en América Latina durante la década de los 90, en donde la coordinadora Arauco Mayeco en el sur de Chile en el año 97 comienza a rebelarse frente a las empresas, digamos, de plantaciones exóticas, ¿no?, forestales en el sur de Chile. Y bueno, ese tipo de manifestaciones, ¿no?, que van a ser muy activas, que van a ser pioneras en la lucha por la tierra en América Latina, van a marcar el curso del debate en torno a cómo se están llevando las relaciones entre los pueblos originarios y el Estado chileno. Pero además, el año 2009, Chile firmó el convenio 169, y eso obligó al Estado a hablar de participación, ¿no?, y a entender la participación no como una votación, sino como una construcción activa de parte de las comunidades, a tomar esos discursos y hacerlos carne. Entonces creo que los grandes avances que hemos tenido han sido fundamentalmente durante la última década. Aunque si bien en la década del 90 ya existen escuelas interculturales, pero que son levantadas por las comunidades, entonces se preocupan por la enseñanza de la lengua fundamentalmente, que no se pierda la lengua. Eso es lo que va a motivar la creación de esta escuela, pero con muy poco apoyo de parte del Estado, ¿no? Muy restringido, sobre todo en las expresiones de la cultura, ¿no?, de lo consuetudinario. Las expresiones de la educación consuetudinaria, eso va a estar como un poco invisibilizado durante esos primeros años. Pía, y a mí aquí me aparece, y para preguntártelo también, ¿cómo lo lees vos desde la antropología, desde tu experiencia, desde lo que te moviliza también, desde tus vivencias como mujer también? ¿Cómo ves este estado? Sin meternos todavía en lo que sucede hoy con mayor profundidad en Chile, pero pensando en este estado con su ley antiterrorista, en este estado que persigue a al pueblo mapuche por sobre todo, que juzga sin posibilidad de defensa al pueblo, y a la vez ese mismo pueblo que se levanta y que hace sus propias comunidades, sus propias instituciones, que hace su propia educación, que arma sus hospitales. ¿Cómo lo lees eso? Claro, bueno, esas son parte como de las contradicciones también, ¿no? Esto de que damos dos pasos adelante y tres para atrás, ¿no? La ley antiterrorista, que es una ley que también data de la dictadura, que hasta ahora, hasta el estallido social, había sido aplicada solo a personas provenientes de pueblos indígenas y particularmente del pueblo mapuche. Ese racismo de Estado, ¿no? Claro, eso que ahí viene ese mensaje que se viene diciendo, bueno, ahora entienden lo que a nosotros nos pasa, que se dijo mucho. Exacto, ahora, los pueblos mapuches. Ahora entienden lo que hemos vivido. Exacto. Todos estos años, ¿no? Los temas de los montajes, etcétera. Pero sí, son parte de las contradicciones que tiene el Estado chileno, ¿no? Sobre todo de las voluntades de los gobiernos, porque finalmente, aunque existan muchos instrumentos legislativos que puedan contribuir, como el convenio 169, como la ley indígena, que al parecer son como de buena fe o tienen buena voluntad, finalmente la expresión que estos puedan tener también va a depender de lo que los gobiernos, o cómo los gobiernos van a dirigir la conducción del Estado, ¿no? Entonces es paradójico porque, por ejemplo, estos hospitales interculturales se han construido con apoyo del Ministerio de Salud, de las Secretarías Regionales de Salud y las comunidades, ¿no? No todos, por supuesto. Siempre cuando hablamos de participación hay bastantes problemas. sobre todo por cómo se percibe la participación por parte de los distintos actores, pero es contradictorio porque por un lado parece que avanzamos, ¿no? Hay apoyo al establecimiento de educación intercultural, de salud intercultural, incluso cuando un establecimiento tiene más del 20% de sus estudiantes de origen de pueblo indígena, el establecimiento tiene que enseñar la lengua a todos los estudiantes. Entonces, claro, eso parece ser como un avance, pero bueno, ahí está, ¿no? Son parte de las contradicciones del Estado. Seguro. Bueno, si te parece, ahora en un ratito nos vamos a meter también en la situación específica hoy de Chile. Te voy a invitar a escuchar un tema. Ah, muy bien. Piraña ahora viene por el agua y junto disparan a niños, mujeres, ancianos. pasa que han venido a perturbar nuestra armonía. Nosotros nos defenderemos, nos resistiremos de noche y de día. Y ustedes aquí han venido a perturbar nuestra armonía. Nosotros nos defenderemos, nos resistiremos de noche y de día. Por río, montaña, por campo y ciudad, de noche y de día, por tierra y por mar, por río, montaña, en la cárcel y en la clandestinidad. Antes éramos borrachos y ahora somos terroristas. Mira cómo discriminamos. Al peso. Y continuamos aquí con Pía Torres, con María Pía Torres, y preguntarte entonces, también a través de esta experiencia de la interculturalidad, bueno, ¿cómo se está viviendo ahora y qué sucede también con todo lo que está sucediendo en Chile desde el 18 de octubre? Bueno, el estallido social lo que ha generado es como una visibilización masiva de todas las denuncias y demandas sociales que se han expresado desde el año 90, desde incluso antes, cuando ya se pedía que la dictadura terminara, pero que finalmente representan 30 años y más, ¿no? En realidad son 40 y tantos años de un modelo económico que no da para más, que no resiste, y en donde efectivamente los primeros en manifestarse en contra de este modelo han sido los pueblos originarios. Entonces, bueno, parte de las demandas que aparecen hoy, que tienen que ver con lo básico, ¿no? Con el acceso democrático a la salud, a la educación, la gratuidad de lo básico que está garantizado supuestamente en una carta constitucional, que fue hecha también en dictadura. Y bueno, una de las demandas fundamentales de los pueblos originarios en este momento es ser reconocidos en una nueva constitución, ¿no? Que aparezcan, ¿no? Que aparezcan ahí, porque no están, no existen en la constitución actual. Entonces, bueno, esa es una de las demandas que tienen los pueblos, pero hay muchísimas, ¿no? Finalmente es todo. Y como esto comenzó con el aumento de precio del metro, ¿no? Un pasaje de 30 pesos chilenos, la consigna es: no son 30 pesos, son 30 años, ¿no? De expoliación, de robo, de usura. Entonces, bueno, los pueblos originarios han llevado durante mucho tiempo la batuta de las demandas que hoy la sociedad completa ha salido a la calle a exigir. Entonces, bueno, ellos han sido también protagonistas de esto. Y en el plebiscito de abril, ahora hemos logrado que haya paridad de género, que es un gran, un gran logro, claro, para la comisión que redactaría esta nueva constitución. Y también los pueblos originarios están peleando por escaños reservados para ellos, ¿no? Que sean también representativos de los pueblos que viven hoy en Chile. Hoy, de acuerdo al último censo, hay 1,500,000, por ejemplo, de población mapuche. Y hay al menos 500,000 habitantes de otras etnias. Entonces, en realidad, si se quiere, o sea, ya que estamos en esta discusión, si se quiere realmente profundizar en democracia, se debe asegurar la participación de los pueblos originarios. María Pía, esta situación de un país que a la vez es sumamente diverso y que se ha ido viviendo también toda esta fuerza, este estallido, esta explosión del pueblo de distintas maneras. No es lo mismo Santiago que el norte o que Valparaíso, cada uno con su forma. ¿Y qué sucede al adentro de Temuco? Porque Temuco es un lugar que, como vos contabas, y que tiene que ver con la presencia de nuestro pueblo mapuche, que hace años que resiste. No es lo mismo por primera vez tener que salir a la calle o por primeras veces a haber resistido años y años y años. ¿Cómo lo ves eso vos adentro de Temuco o del sur, ¿no? Claro, bueno, en Temuco hay una cultura un poco más de manifestaciones, justamente porque es un territorio que se anexó de forma más reciente al territorio nacional. 1881 se funda Temuco. Hasta ahí tenía una independencia el Estado chileno, porque los españoles negociaron con los mapuches, ¿no? Fueron los chilenos los que colonizaron ese territorio. Por eso también es tan difícil la relación con el chileno, con las chilenas, ¿no? Bueno, entonces, claro, efectivamente, hay, pero fíjate que ha pasado algo muy interesante, ¿no? Yo diría que en Chile estamos viviendo un proceso de etnogénesis, donde muchos grupos, por ejemplo en el sur de Chile, con los pescadores también, están reivindicando sus raíces indígenas, ¿no? Justamente también a partir de los debates que se han dado durante las últimas décadas del convenio y de otras leyes como la ley Lafkenche, etcétera, que les ha permitido reconocer que en sus prácticas tradicionales, como por ejemplo la pesca artesanal, tiene que ver con la existencia de pueblos originarios, ¿no? Con que descienden de pueblos originarios, como los chonos, como los huilliches, etc. Entonces, eso ha permitido que la gente también reivindique una identidad indígena y trate de revitalizarla. Hoy día encontramos como el desarrollo de gastronomía mapuche, de rock mapuche, de rap mapuche, y un montón de otras cosas, de ferias de mujeres, etcétera. Entonces eso se ha ampliado a todo el territorio, ¿no? En todas las culturas también están los Rapanui, los Aymara, qué sé yo, en el sur. En el sur también hay otros grupos. Entonces, ha sido muy interesante porque, por ejemplo, la bandera mapuche o la bandera aymara ha estado no solo en la Araucanía, está en todas las marchas, en todo el territorio. Entonces, eso es muy interesante porque si bien la región es la que cuenta con la mayor cantidad de población mapuche, no es la única desde la cual se está manifestando la existencia de esta identidad. Y esto que en algún momento, durante muchos años, parecía tan separado, hoy por hoy no se está separando, ¿no? Y ahí se vuelve a encontrar la interculturalidad. Exacto. Es súper interesante porque nosotros seguimos, de acuerdo al último censo, que vale, digamos, del año 2002, al anterior, digamos, éramos 17 millones de habitantes y hoy seguimos siendo 17 millones de habitantes. Pero tenemos 1,000,000 de emigrantes venezolanos. Y creo que también es un número muy alto de inmigrantes que vienen de Colombia, de Haití, de Bolivia, etcétera. Entonces, por ejemplo, en ese censo era cerca de 1 millón de habitantes que se identificaban con el pueblo mapuche. Y hoy tenemos 1.5 millones, ¿no? Y no es que la población haya aumentado, se ha mantenido. Claro. Sin embargo, esta autoadscripción es lo que se ha manifestado con más fuerza el último tiempo. Algo que es muy importante, ¿no? Que suceda esto de poder identificarse, de poder reconocerse. Bueno, y por allí también preguntarte tanto tus vivencias personales como en la misma práctica, en la misma experiencia, ¿qué te sucede a vos también desde los feminismos, desde el feminismo como mujer? También, ¿qué te sucede en tus vivencias en esta tarea, en esto que venís haciendo y cómo lo venís viviendo y cómo lo sentís también que está sucediendo de alguna manera un feminismo o los feminismos que cada vez tienen más fuerza, ¿no? Claro. Bueno, eso también ha sido muy interesante porque justo ahora, el 8 de marzo, fueron 3.5 millones de chilenas que fueron a marchar y eso es profundamente emocionante, pero además nos habla de un cambio cultural que ya está aquí, o sea, ya está aquí y es ineludible. Y en las manifestaciones, en todas las manifestaciones, también ha quedado en evidencia eso, ¿no? Traemos una discusión respecto a la tipificación de la violencia, del femicidio, del feminicidio como problema de Estado, etcétera, desde hace muchas décadas, ¿no? Que el feminismo está hablando de esto. Pero hemos logrado, como sociedad, instalar este debate entre las mujeres. Y yo creo que en los espacios que estamos ocupando las mujeres, y es muy interesante porque las marchas se manifiestan también, estas demandas que tienen que ver con eso, no solo el 8 de marzo, que es el gran momento en que nos tomamos el espacio público, sino en todas las manifestaciones que han habido desde el 18 de octubre, se han visibilizado estas demandas. Entonces, bueno, para mí ha sido muy, muy emocionante, ¿no? Porque seguimos viviendo femicidios, ¿no? Todas las semanas tenemos noticias y hemos visto la crueldad también con la que acontecen, ¿no? Parece, por ahí algunas feministas también decían, es que cuando más aguda es la denuncia, parece aumentar el índice, ¿no? La resistencia del patriarcado, del machismo, a ceder, porque está ahí en disputa el cambio social. Entonces, bueno, ha sido muy doloroso eso, pero, y bueno, y también el tema de la mutilación, ¿no? En Chile, con las manifestaciones, más de 400 personas han sido mutilados por la policía, han perdido la vista, un ojo al menos, y algunas personas han perdido la visión completamente. Dentro de esas personas, también mujeres, ¿no? Entonces, ha sido muy fuerte, ha sido muy violenta la represión también por parte de los agentes policiales del Estado. Y creo que esta manifestación masiva de 3.5 millones de mujeres en la calle, lo que nos está diciendo es que si vamos a construir una nueva sociedad, una nueva constitución, esto tiene que ser con la participación de todas nosotras. Y de todas las disidencias que también han estado ahí y que las mujeres también históricamente hemos integrado e incorporado a nuestros grupos de demanda. Entonces, creo que el cambio social se viene, que está aquí y que hay que estar al día con eso. Que no se puede ya mirar para otro lado. No hay forma. No, eso ya no es posible. No los vamos a dejar, además. No. Bueno, y esto con toda esa fuerza, además, es lo que sucede en toda Latinoamérica, uh-huh. ¿no? De alguna manera, algo que era impensado en ciertos lugares, de repente Latinoamérica despertó. Exacto. Sí, Latinoamérica entera despertó y las mujeres estamos unidas, así que esto va a cambiar. Sí. Todo. Totalmente. No podemos seguir así, así que... Y cada vez es más fuerte. Sí. María Pía, un placer que hayas venido hasta acá. Ay, muchas gracias Gabriela, muchas gracias por invitarme a conversar contigo en este espacio y bueno, tienes tu casa en Chile. Pero claro que sí, no lo digan dos veces. Y nada, que todo el trabajo que están haciendo ustedes aquí también rinda frutos y que salga todo muy bien.